Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el Día Internacional de los Museos en el Museo Camilo Egas en Quito. Este conjunto, dirigido por la maestra Cecilia Tapia, interpretará obras clásicas del romanticismo y el barroco de compositores universales y nacionales. El Día Internacional de los Museos se celebra cada 18 de mayo desde 1977, promovido por el Consejo Internacional de Museos. Internacionales. México. El libro La Catedral de México, considerada la más emblemática de la época virreinal de ese país, se presentó el día de ayer en la capital mexicana. El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de ese país, Rafael Tobar y de Teresa, señaló que esta obra es de gran utilidad para futuras generaciones que en las próximas décadas busquen información y deseen documentarse sobre el devenir histórico de este edificio. La construcción de la Catedral de México duró 240 años y se declaró terminada en 1813 en plena lucha por la independencia de México. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.